Bueno, estamos acá en la Municipalidad de La Plata con Claudia Martínez, coordinadora de comedores. Claudia, ¿querés contarnos la problemática que están atravesando los comedores de La Plata? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Yo represento al Frente Vaperón, coordino un espacio, un sector de los comedores y estamos acá hoy apoyando los comités de emergencia porque Degarro, desde más o menos de diciembre, noviembre, que nos está entregando más alimentos, dice que no es necesario. Que sigamos con esto para adelante, y a mí me parece que sí, que es necesario. Aparte, entregaba pollos podridos, la verdura podrida, pretendía que los chicos coman eso, dicen que todavía ya no estamos en estado de emergencia. A mí me parece que con la pandemia seguimos, que no es solamente acá en la Argentina, que por eso es pandemia. Es en todo el mundo y todo eso la gente todavía no lo entiende, o acá en la municipalidad parece que el intendente no lo entiende, no pasa por un sector político, sino pasa esto de que, a ver, está pasando en todo el mundo y la necesidad está pasando en todos lados de diferente manera. Entonces necesitamos la ayuda de todos. Acá me parece que están armando grietas a propósito para que los vecinos o los compañeros o la gente que estamos abajo, los trabajadores, nos peleemos entre sí con distintos opiniones o con cosas y nos sacan del eje que es principal, que los chicos se quedan sin colegio, que se quedan sin la comida, que se quedan muchos sin trabajo, pero no es porque quiere un sector político, no, porque estamos pasando necesidades por el tema que viene por la pandemia. ¿Está entrando vacunación? Sí, divino. Acá en La Plata mucho garro deja, no deja que circulemos, a veces hasta con un panfleto, quiere poner cosas como que estamos generando pánico. ¿Pánico de qué? O sea, estamos tratando de que la gente se vacune, de que la gente entienda que la vacuna es necesaria, el comedor es necesario, porque acá tenemos las chicas que son compañeras de nosotros y todas representamos un comedor distinto, y los chicos necesitan comer, no que el colegio les dé de comer. No, en el colegio se tiene que ir a estudiar, ir a aprender. No tienen que ir a comer a un colegio, no abrir los comedores como pretenden en los colegios. Entonces a mí me parece que son necesarias las copas de leche o los comedores para que los chicos tengamos contención. Aparte, entre nosotras nos vamos cuidando los chicos cuando van a comer y para que otra mamá pueda salir a trabajar, para que él pueda ir a limpiar un piso. Tengo acá una compañera que también es del Frente Vaperón, limpia piletas como un hombre, limpia piletas y le gusta, o sea, salir a trabajar por ella, pero no es trabajo, entonces también necesita mandar un comedor a una criatura. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por todas tus palabras. Seguimos transmitiendo para Radio Integración Boliviana. Para